Así que solicitamos la banda ciudadana para ser escuchado por tres personas, por tres mujeres, ¿sí? Y tenemos todo este batallón de policías acá afuera montado como si fuéramos patoteros o agresivos. Y solamente queremos que nos escuchen, ¿sí? Mi Irma, mi compañero. ¿Le habían dicho que sí, que podían hablar? Por supuesto, lo pedimos el día lunes para poder hablar, para poder expresarnos y que nos conozcan, ¿sí? Para que conozcan nuestro pensamiento, porque sí, en la Plaza Villarino. Somos el pueblo, somos pueblo todo, queremos trabajar, nada más pedimos nosotros el trabajo. La plaza que estaba muerta hoy vive gracias a la feria. Es bien para los abuelos, para los niños, para todas las personas, porque no solamente va gente de barrio, sino céntricamente también toda la gente se vuelca a la plaza. Y esa plaza hoy vive, con la calecita, los caballitos y todo, nada más eso. Estamos en democracia, ¿por qué no nos atienden? Somos seres humanos todos, a ver. Ahora están hablando de la feria, están tratando la prueba por 6 meses. Que se unan con nosotros, somos personas como son ellos también, ¿sí? Pero ¿sabés qué? No queremos 6 meses, no queremos que cada 6 meses se renueve un contrato, que tengamos que venir a pelear, a juntarse acá para que renueven un contrato. Queremos por más tiempo, por 5 años pedimos ahora. Y esto es insólito. Esto se da solamente en Carmen de Patagones, que tenemos que venir y pelear por un lugar para nuestra feria, una fuente de trabajo. Y si no, que el intendente le dé trabajo a toda la gente. ¿Sí? Un trabajo digno para que la gente no tenga que andar en la feria. Para que mucha gente que va a la feria depende de esa plata que hacen el día para poder solventar un alquiler, una boleta de luz, una boleta de gas o para comer. Mucha gente venden usado, venden nuevo, venden todo. Y no se vende cosas robadas, como alguien dijo. Somos personas trabajadoras. Yo soy enfermera y no llego a fin de mes. Y así como yo, hay muchas enfermeras administrativas, mucamas, porteras, docentes, que están vendiendo en esa feria. Y es una vergüenza que tengamos que hacer esto para poder trabajar. ¿Dónde se vio eso? No estamos pidiendo planes, no estamos pidiendo cooperativas, estamos pidiendo que nos dejen, que nos den permanencia en ese lugar.